I was born ready, motherfucker. Nubes en el suelo, nubes en el suelo. Charcos de arena, corto las cadenas, dolo mi pañuelo, dolo mi pañuelo. Entre sus cenas guardo una docena de promesas y anhelos, promesas y anhelos. Como un emblema, hoy la luna llena cubre todo el cielo, cubre todo el cielo. Camino sonámbulo alzando mi vuelo. Miro hacia atrás, ya no queda más. Lecciones profundas, fracasos jamás. No llores que la vida es corta y se va. Mensajes divinos, misterios y más. Entro a mi templo y llego a la cúpula. Tocan campanas directo a tu yugular. Lírica cuántica, rústica y lúcida. Aquí no te pierdes, pues yo soy la brújula. Luego me evaporo, nostalgia que vendo como 100 lingotes de oro. Repites mi nombre como lo hace el oro. No tengo manada, solo como un lobo. Le meto la turbo. Si me da la gana burlo, lo que digan me lo paso por el curvo. De los cinco magníficos soy Murdoch. Tan frío como invierno en Hamburgo. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. I ain't afraid of anyone. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. No le tengo miedo a nada. Entro al estudio, swagger like Julio. Calladitos, ¿quién se murió? No fui yo, este flow es único. Toca tus tímpanos. Erupción del Vesubio en reposo. Mis ojos abren los cerrojos. De cualquier mala intención, sin enojo. No te extrañes si luego tropiezas. Y cuando levantes, observas mi rostro.